dúo francés Mundrag abre esta semana Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos, se sexan as túas orellas, benvidas a unha nova edición deste programa que repasa, sobre todo, novidades que teñen que ver coa Galiza, concertos na Galiza, e este é un deles. Van estar o mércores 18 na sala Crazy Cray de Cambados, dentro da súa xira pola península. O segundo disco deste dúo chamase De e está editado por Spinda Records. Os hermanos Camille e Colin Duvivier e outro concerto internacional salientável estes días en Galiza é o que se vai celebrar o sábado 21 na Escola de Limodre, dentro do Felicia Pop Festival Inverno. Ray Brandes and Wild Gooms. E vos preguntaredes seguramente que é Ray Brandes. O californiano Ray Brandes foi líder a principios dos 80 dos Shambles e os Telltale Hearts. Así que aproveitamos para recuperar unha canción desta última banda, os Telltale Hearts, dende San Diego. That's Your Problem, 1984. Not 'cause I don't like it, but don't you think that I can't understand? It's not 'cause I can't feel it, babe. It's just me, you man. Well, that's your problem. Now to try to make mine all mine. I like to feel my own, but from now on, you're alone. The way you're looking at me, it tells me that you're going mad. But can't you see, I like you, babe, and see you feel the way. Well, that's your problem, now to try to make mine all mine. I like to feel my own, but from now on, you're alone. Try to be the guy to lend you a helping hand. I try to tell you the reasons why, but you just don't understand. Well, that's your problem. Now to try to make mine all mine. I like to feel my own. From now on, you're alone. Unha das cancións que probablemente vai soar este sábado 21 na Escola de Limodre, dentro do Feli Winter, o Felicia Pop Festival na súa cita invernal. Este e outros concertos están na xenda de abretedorellas.com. Esta mostra de Garaxe dos Telltale Hearts estaba incluída no disco de 1984 homónimo. E sen abandonar o rock, imos cara ás pontes. O venres 20 de febreiro van estar en sesión doble no auditorio a lobby de As Pontes Madame Bird e Super F. E destes últimos, dos Super F, escoitamos Dulce Error. No podré dejarme de arrastrar. suelo llevar bien la tentación, pero esa voz me ladra dentro de mi cabeza. Abrazo la serpiente, ya no siento el dolor. Me inyecta su veneno, no tiene compasión. Sigo el rastro a la zona oscura. El tiempo corre y la noche arde. Va subiendo la temperatura. No debo cometer un dulce error. Estás escuchando Ábrete de Orejas. Mamá, xa pechei as galiñas. Mamá, xa fun atar as viñas. Yes, mamá, yes, mamá. Mamá, vin de comer os porcos. Mamá, cambiei as flores os mortos. Ovellas a pastar, os frutales fun podar, as patacas e botar, os barriles en fondar, tercerilla que comprei, o campo da festa desbrocei, os animales a rumbar, e tamén para innovar. Yes, mamá, yes, mamá. Médico bello, mamá, xa matei os coellos. Yes, mamá, yes, mamá. Yes Mama é a canción que escolleron os Caimán do Río Tea para o segundo videoclip do seu regreso, o disco Vou pa Portugal, editado por Ferror Records. De Ponteareas saltamos agora a Muros, seguimos con novidades, en este caso o segundo avance do novo disco de The Rapants. La banda completa. Se volvera a nacer, sei que volvería a buscarme. Os meus días de playa e as miñas noites do Carmen. Antes de conocernos, ya soñaba con entrarlle. Peléame más duro que nadie. Túmbame na cama e túmbame na calle. Partemos tobillos con cada baile. Se cruzamos miradas, él quita mi aire. Y ayer lo profundo solo para encontrarte. Fui más longe la luna. Empecé a desesperarme. Perder, solo teño medo a non vela outra vez. Darío que teño en billetes de 100 para asegurarme de que ela este ben. Levou máis tose a conocer as estrellas. Todiñas se enamoraron dela, non queda museo pa tanto nivel. E a vida un inferno se estou en un ben. Piensas flores que anda la pasa, e as marujas quedan sin palabras. Pido yo ser que nunca me falte, que por los seus besos morro de fame. La puerta a ver si me abre por lo su cariño, durmo en la calle. Y ese sueño profundo solo para encontrarte. Fue más longe la luna, empecé a desesperarme. Chegamento aos ritmos latinos, a música disco, retroso, pegadizo, nesta Viaxei, segundo avance do novo disco de The Rapants, Rapants Club. E outra das bandas ás que estamos atentos nos últimos meses en Ábrete de Orellas é Bimbio. O seu rap metal vai chegar este sábado 21 a Casa das Crechas, en Compostela. Comeza o xogo e o seu primeiro disco. E esta canción chámase Neste Lugar, Neste Momento, Bimbio. Todas las ideas que nos fueron rejeitadas. Ya no pensé en nada, ya no pensé en nada. Esos conciertos que tocamos para cuatro. Ya no pensé en nada, ya no pensé en nada. Todas las demás otras que calamos ya no pesan nada, valieron la pena. Porque esto ya comenzó en este lugar, en este momento. Ya nada puede parar esta ilusión. Fin desocupados ensayando. Ya no pesa nada, ya no pesa nada. Todos los cartos que gastamos meses trastos. Ya no pesa nada, ya no pesa nada. Todos esos locais que ofrecieron un pago en forma de promo. Todas esas piedras de maizotas que calamos. Ya no pesa nada, valieron la pena. Porque esto ya comenzó en este lugar. Este sentimiento. Esto ya no go vaya pa dar ni Dios. Esto ya no go vaya pa dar ni Dios. Esto ya no go vaya pa dar ni Dios. Esto ya no go vaya pa dar ni Dios. Ni Dios. Venga. Overlay, mándavos un afectuoso saúdo a xente de Ábrete de Orellas. Lista de ir marcando los checks antes de cumplir los 30, los 40 tal vez. Tirarse en paracaídas, hacer puenting también. Vacaciones en Bali a ver el amanecer. Cada uno tiene su vida, no sé quién me juzgar. Porque hay un cheque en la mía, no le puedo callar. De la mejor saga de pelis que puede haber, ya me quedé en la 3. Me falta un último check. Me falta un último check, check, check. Me falta un último check. Ver todas las pelis de Shrek. Me falta un último check. Me falta un último check, check, check. Me falta un último check. Ver todas las pelis de Shrek. Cruzar Europa en un tren. Tomarte un romo, un café. Un road trip por California. Con pulserita en el pie. Decirte quiero en portugués. feliz que pueda haber. Yo me quedé en la 3. Me falta un último check. Me falta un último check, check, check. Me falta un último check. Ver todas las pelis de Shrek. Me falta un último check. Me falta un último check, check, check. Me falta un último check. Ver todas las pelis de Shrek. Lista de checks, a nova canción de Monte da Pena, que aparecerá no seu segundo disco, que sairá de novo con Ernie Records. Un sinxelo, como pudestes escoitar, de corte punk, pop, rave, que leva a ansiedade xeracional a sátira bailável, Monte da Pena. E do que vai ser segundo disco de Monte da Pena, o membro de Lontreira, ao primeiro de Lume do Loop, con Jamás, Mou, de Dios que te criou, e máis DJ Mil. O quinto adianto de Reexistencia chamase Fíos de Cor, e contan para esta canción coa voz de Nastasia Zürcher. Mais sais, saberes ancestrais, seres que posúen poderes sobrenaturais, habilidades especiais, forzas colosais, gentes que escapan das leis dos mortais. Sue quen reflexa, maldade complexa, desexa, desgraza como sexa, sexa, por envexa, use motivo, máis que causar mal para sentirse vivo. Cuídate das sombras longas ou angostas, as miradas fondas colgan das túas costas. Non perdoan, enraizan devagar ata que a túa persoa queda soa, alma boa, deixas de soa. Está no jaire, nos versos daquela que larre, nos beizos que saborean o sangue. A perversidade o prazer de verte render, derreter, mentre o teu ser arde. Sombras devoran o antigo fulgor, sombras reflexos do espello interior. Tan só amor esvaece a dor, defende a luz, fios de cor. Sombras devoran o antigo fulgor, sombras reflexos do espello interior. A súa mirada non me dana nin fai fenda nesta pedra. Levo un puñado de sal como ofrenda. Aquela sombra medra longo e ancho desta senda. Pero xa cortamos de raíz tan vasta mesta hedra. O meu escudo é un guerreiro de Xi'an. A luz da alba disipa fondas tebras. Só cunha mirada xa fixemos frontanada. Derretemos la xeada, fixemos lume na alborada. O teu ollar abisal, un pozo fondo de mal. Son queimaduras de cal, un escuro e profundo val. Vibracións que rompen o cristal, que desatan fortes tempestades de sal. O único que ti proxectas son ciúmes, fumes que nunca caldan estes altos fumes. Dende arriba llamos a túa penumbra, onde esvaeces como orballo entre a bruma. Sombras de cura, motivo fulgor. Lume do Loop con Nastasia Zürcher, Fíos de Cor. Xa está para sair o primeiro disco dos Lume do Loop, Reexistencia. E tamén está para sair Orgullo, o vindeiro álbum de Rebelión de Inframundo. Coa produción de Malacor, escoitamos a canción que tamén ten videoclip. Nada, Rebelión do Inframundo. pero escoitemos como non la presenta Nervo, dos Rebelión do Inframundo. Nada é un tema donde falamos do que se está vivindo, desta sociedade rara na que estamos vivindo. É unha declaración de intencións de manternos firmes aos nosos principios, ao noso corazón, aos sentimentos. O banal non enche, o que enche é sentir, é vivir. Iso é o que enche. Estamos nun momento complicado, pero non vai a poder xa máis con nós. Xa non nos importa nada. O único que queremos é amar, respirar, vivir e sentir. Iso é o que queremos. Non vivir escravizados ou escravizadas en esta sociedade, sistema caduco. Parasitos en vida en el mundo interior están viviendo da desgracia, yeah. Temos necesidades que tales non son, pecharon as portas da tua cadea. Onde están as chaves? Iso non o sei. Non somos de clase obreira, non mo inventei. Orgullo de sangue, varios e collóns, parámonos fronte quen cesa. Esa non me importa nada, sin toquimos hasta hogar. Colisión entre miradas, non des un paso atrás. Esa non me importa nada, diso que falan. Sinto como imos hasta hogar. Colisión entre miradas, sei o que calan. Hai tres do gatillo pa apretar. Esa non me importa nada, diso que falan. Sinto como imos hasta hogar. Colisión entre miradas, sei o que calan. Hai tres do gatillo pa apretar. Estamos desaprendendo todo adquirido. Vivindo nun metaverso somos primitivos. A opresión de sentimentos y que delictivo. Dende que nacimos, caldo de cultivo. Cantas veces calas algo para aparentar. En nome da supervivencia precisamos ar para respirar. E vivir unha mentira con certeza. A simpleza fica en perigo de extinción. E seguimos pechando os ollos, facendo caso omiso. Sumisos esquecendo a razón, caducando cada outono. Atrapadas neste ciclo, conflictos por sentirse convictos, oscilando como a criptos. Anubis no corazón de Egipto. Non daría un paso atrás. Esa non me importa nada, diso que falan. Sinto como imos a estourar. Colisión entre miradas, sei o que calan. Hai tres do gatillo pa apretar. Esa non me importa nada, diso que falan. Sinto como imos a estourar. Colisión entre miradas, sei o que calan. Hai tres do gatillo pa apretar. Non quisen estudar, son xen droga. Eu son de calar e marcar como a Drogba. A miña chorba coñece a miña alma. Respirando en calma, suda mao que dirán. Hai tanto lastimar, quero desconectar. A inocencia marchou do ido outro lugar. Estado de benestar, ven come desta xa. Canción protesta, nada que aparentar. Nunca estou tranquilo, putos cartos tío. Día 5 en negativo, non digas nin chío. Fai tempo que non río, recordo ser crío. Remuiños neste río serán ríos. Conflictos por sentirse convictos, oscilando como a criptos. Anubis no corazón de Egipto. Non daría un paso atrás. Esa non me importa nada, diso que falan. Sinto como imos a estourar. Colisión entre miradas, sei o que calan. Hai tres do gatillo pa apretar. Esa non me importa nada, diso que falan. Sinto como imos a estourar. Colisión entre miradas, sei o que calan. Hai tres do gatillo pa apretar. Parasitos en vida en el mundo interior están vivindo da desgracia, yeah. Temos necesidades que tales non son. Pecharon as portas da tua cadea. Donde están as chaves? Iso non o sei. Non somos de clase obreira, non mo inventei. Orgullo de sangue, varios e collóns. Parámonos fronte quen cesa. Non quedes só co que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Rabia, e o primeiro sinxelo do que vai ser o disco de debut de Las Nietas del Charlie. Con este proxecto que nos chega dende Madrid, iniciamos unha parte de novidades estatais. María e Raquel, as guitarras e voces, canda Borja Barrueta na batería e Rubén Carles ao contrabaixo. Un disco grabado en directo no estudio, como din elas, coas súas imperfeccións, pero sobre todo coa súa esencia máis pura. E todo da man do produtor Campi Campón, de notábeis traballos canda xente como a Xoel López ou Jorge Drexler. Apuntade este nome, Las Nietas del Charlie. E o que imos escoitar agora pois é unha especie de regreso do xerezano Julio de la Rosa ás cancións de seu, porque nos últimos anos escoitábamos máis as súas composicións para bandas sonoras. Reencontrámonos coa canción de autor de Julio de la Rosa en esta Perorata. Llegar tarde, pero tuve una mañana, puede, un poco complicada. Paseaba por el campo, vi unas luces a mi lado. Me cogieron de las manos y me subieron hacia arriba. El camino ya del cielo me chocaba con las ramas, me alumbraban los bolsillos y de pronto aquellas luces la cartera me quitaban. ¿Para qué? ¿Para qué? Me dijeron. Y yo a siete palmos del suelo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me dijeron. Toda mi vida la vi en mi dinero. Tanto me da que me da lo mismo. ¿Qué? ¿Para qué? Eso fue lo que dijeron. Y una luz muy loca decidió entrar en mi boca y empecé a decir sandeces tipo pobre, rico, peces. Y de pronto se pararon, se apagaron y dijeron, ¿para qué ganáis dinero? Y luego viviste prestado. ¿Para qué? ¿Para qué? Me dijeron. Tonto, tú el primero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me dijeron. ¿Qué es eso el dinero? Tanto me da que me da lo mismo. ¿Qué? ¿Para qué? Tanto gasto, tanto quiero. Tanto me da que me da lo mismo. ¿Qué? ¿Para qué? Me dijeron. ¿Para qué sirve el dinero? Yo quería darte lo mejor de mí, pero esto es lo que pasa. Me crees o me desguazas. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quería darte lo mejor de mí y no está perorata. ¿Me quieres o me largas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para colmo sin dinero. De autor, de corte independente, e o que caracterizou sempre as pezas de Julio de la Rosa, Perorata. E un disco que soa a rock clásico e o tempo moderno, e o de Nat Simmons, Especie en Extinción, e o cuarto e último adianto do que vai ser o seu novo disco, Pregúntale a Sarah Connor. Nat Simmons, en todo un grito xeracional sobre precariedade, soños aprazados e resistencia. especie en extinción. Contáctanos, abretedorellas@gmail.com. Que te hemos escondido no ventre, que sangra forte por sair. Lateso ruidoso, irreverente. que as entranas fai ruxir. Que temos escondido no ventre? Sabes historia de parir. Memoria da leoa vivente que se ceiba o sentir. Sabiduría meiga elocuente. E agora eu deixo sair. Patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, patera, pezas centrais do primeiro disco de Marián. Un disco ecléctico, este chamado Esperta, Muller Salvaxe, presentado nunha caixiña ceremonial de edición limitada que se pode conseguir na tenda online da propia Marián. Un disco no que nos mergullaremos, un disco que nos chegou a abretedorellas@gmail.com como o seguinte que imos escoitar. Pero antes diso, agradecer que esteas ao outro lado de Ábrete de Orellas, unha proposta que ten que ver coa diversidade musical que se coce na Galiza. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Imos quedar con Mel de Meiga. O seu segundo disco, tras uns anos de silencio, chámase Sen Medo, como a canción que imos escoitar agora, elevan o folk a outros derroteiros musicais, como poderedes escoitar. Vémonos nos concertos e quedades con Mel de Meiga, Sen Medo. heridas que no quieren curar. Complacencia programada que te sirve en otro bar. Dignidad de agoniza, tumbada en el sofá. O futuros o pertenecer. Os creo que me lo está.